A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a empezar la reunión de todo dando gracias a Dios que Él nos permite estar juntos acá para poder de esta manera compartir y tener un tiempo con el Señor. Y qué bueno es darle a Él, darle ese lugar que Él se merece. Nosotros le estamos dando nuestro tiempo al Señor para poder estudiar su palabra, compartir algo, aprender algo más, porque todo nos ayuda de alguna manera. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ilumine, nos ayude y nos dé la fuerza para seguir adelante. Bendito Dios, damos gracias en esta mañana porque nos permites llegar, nos permites estar. Gracias por el hermoso día que nos das, Señor, que ayuda a que podamos llegar hasta esta casa de oración. Padre Santo, en estos momentos nos encomendamos a usted para que nuestro corazón, nuestra actitud, nuestra predisposición esté, Señor, firme para escuchar tu santa palabra y que sea expuesta en forgar, que nosotros la podamos recibir, entender, asimilar. Que la gloria y la honra en este día sea para usted, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a abrir nuestros bosquejos, si ustedes lo han traído, el bosquejo de bibliología. Tenemos que irnos al punto principal que dice el canon de la Biblia. Hoy vamos a empezar a ver algunos asuntos en relación a esto. ¿A qué denominamos canon? ¿Qué es el canon bíblico? Si así lo quieren entender mejor, hoy vamos a ir para ese lado. Hemos terminado todo lo que fue revelación especial, lo que fue la inspiración bíblica, la iluminación, la preservación de la inspiración, varias cosas hemos visto. Terminábamos la semana pasada viendo que la inspiración de la Biblia era verbal, no tenía fallas. También hemos visto que es plenaria, o sea, toda la Biblia es inspiración de Dios, y también hemos visto que era inerrante, o sea, no tiene errores. Todas estas cositas, así a grosso modo, las hemos visto una por una en el mensaje anterior. Hoy vamos a empezar con lo que es canonicidad bíblica. Vamos a ver algunos trasfondos históricos. Vamos a empezar a través de este estudio a ver por qué tenemos la Biblia como tenemos. ¿Por qué hasta aquí? O empieza acá, termina acá, empieza el Nuevo Testamento allí y termina allá. Bueno, vamos a ver cómo se entiende, por qué llegamos a estas conclusiones que son, por supuesto, tan importantes como la inspiración, lo que es la revelación especial, lo que fue incluso la importancia de este libro en la historia, como hemos visto antes, todavía en otros puntos también. Todo lo que estamos estudiando, por supuesto, converge a este libro que lo tomamos como la palabra de Dios. Pero hay muchos asuntos, como vimos al principio, muchos asuntos que se dieron en la historia de este libro que por ahí no conocemos. Hoy nos vamos a la librería y compramos nomás una Biblia y ya está. O venimos a alguna librería particular o va un colportor a la casa y nos vende una Biblia. Pero es fácil comprarla y para nosotros es normal abrir y saber que la Biblia empieza en Génesis y termina el Antiguo Testamento en Malaquías y en el Nuevo Testamento comienza en Mateo y termina en Apocalipsis, el Nuevo Testamento también. Y decimos, bueno, es normal, es como que estamos acostumbrados a lo largo ya de la historia de ver así la Biblia. Pero ¿cómo llegó a ser así la Biblia? ¿Cómo es que la Biblia empezó con Génesis? ¿Cuándo fue la primera vez o cuándo fue el momento en que se decidió que así sería? Bueno, todas estas cosas tuvieron algunos agarres, discusiones, y muchos temas que se dieron alrededor de esto para que logremos tener hoy la Biblia en el orden que podemos tenerla. Creo que es importante saber un poco lo que han tenido que luchar y batallar muchos hombres del Señor. Incluso algunos de ellos fueron estos escritores bíblicos que hemos visto en los estudios anteriores. Y justamente ellos nos han dado la posibilidad de ver por qué los libros tendrían que estar como están. Quiero aclarar algo también, como vamos a ver quizás un poco más adelante, vamos a repasar eso. La Biblia original, por lo menos en el Antiguo Testamento, las Santas Escrituras, no estaba en el orden y en la cantidad de libros que tenemos hoy, en la forma en cómo veían los hebreos, cómo veían los israelitas, los escribas. La Biblia antiguo testamentaria, que hoy nosotros tenemos 39 libros, eso es el canon sagrado del Antiguo Testamento, tenía 22. ¿Pero qué pasaba? Por ejemplo, los libros poéticos, como llamamos nosotros, lo que la Biblia llama los Salmos en el Nuevo Testamento, estaban unidos entre sí. Por ejemplo, también algunos libros tenían, los profetas, por ejemplo, tenían unidades entre ellos y llegaban a hacer una homologación de libros y solo quedaban unos 22 libros en total que consideraban los escribas como parte del canon sagrado. La pregunta es por qué hay 39 y antes habían 22. Esos 22 libros, dentro de la historia, en especial ya en la historia del cristianismo, por algunos israelitas y judíos, se fue dividiendo, o sea, se fue un poco desglosando las divisiones para darle un mejor tema de estudio y llegó a quedarse en 39. Pero los 22 libros que se tenían antiguamente con los 39 de hoy, no es que hay una inconsistencia. Coinciden perfectamente todos esos libros, solo que ahora tenemos una división un poco más completa que si hoy Dios nos permite vamos a llegar a esa división. Primero vamos a ver por qué se llama canon de la Biblia o por qué se llama canonicidad bíblica. Vamos a tratar de ver un poco, si ustedes tienen su bosquejo ahí, vamos a tratar de darle algo de etimología a esta palabra. Vamos a ver un poco la historia, cómo llegamos a esta medida. La palabra canon es una medida, es algo que se miden, pero la palabra canon generaliza todas las medidas bíblicas. ¿Qué quiero decir con esto? Que están los cánones de los litros. Obviamente ustedes no van a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, no ven la medida de bebidas, o sea, de líquidos, no ven en litros, sino que vemos muchas veces en otras formas. La Biblia expresa de otra manera, expresa de alguna otra manera. Efa, por ejemplo, es una medida que se hacía para líquidos y para granos. A veces se usaban indistintamente. Pero vamos a ver medidas que si ustedes tienen una Biblia a veces de las completas, por sobre todo, claro, dependemos ahí de la 1960, pero van a ver que atrás hay una tabla de medidas. Y hay medida de áridos, medida de longitudes, medidas de líquidos, volúmenes y a veces granos y otras medidas más que dan. Monedas también, por ejemplo, tipos de cómo era la economía, cómo se manejaba en el tema monetario, también están en esas tablas de medidas. Y ustedes ahí pueden ver, por ejemplo, cuánto es un efa, por ejemplo, cuánto es un gomer, cuánto es un ciclo de medida, ¿entienden? Vamos mirando así y nos damos cuenta y decimos, bueno, ¿cuánto equivaldría esto en litros o mililitros, miligramos, gramos? Todo esto lo podemos ver en esas tablas que muchas veces las tenemos al final de la Biblia, dentro de la parte de los estudios o apéndices de la Biblia. Esto es importante que los estudien. El canon encierra todas las medidas de las diferentes medidas que existen. Como dijimos, longitudes, volúmenes, líquidos, todo lo que podamos ver en la Biblia, hay un canon que regula todas esas medidas. Dentro de las medidas líquidas están varias medidas que la Biblia nos muestra y podemos ver el canon que de ahí no pasa, de ahí empieza y ahí llega, esa es la medida oficial. ¿Entienden lo que les quiero decir? Las medidas oficiales, esas son las medidas que también tiene la Biblia, si podemos decir. La Biblia tiene los libros oficiales. Libros que no pueden ser ni quitados ni tocados y que cada libro tiene su medida exacta de palabras de Jehová que Dios ha dado. ¿Comprenden lo que quiero decirles? Dios ha estipulado que, por ejemplo, por dar un ejemplo, el libro de Amós tenga tantas palabras en la inspiración y no se debe quitar, dice Jesús, ni una jota, ni una tilde. Nada, ni un punto, ni una coma se tiene que quitar. Es el canon del libro, por así decirlo, de Amós. Pero el canon es algo más elevado, va a todos los libros completos de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero ese canon lo dividimos en los libros que tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en que cada libro también en sí mismo es un canon. O sea, no tiene más palabras que las que tuvo y menos de las que tiene. Por eso la admonición final de la Biblia en Apocalipsis 22, 18 y 19 nos dice que el que quitare de la palabra del Señor, que quitare algo de este libro, le será también quitado su lugar del libro de la vida. Hay algunas traducciones que usan el árbol de la vida. No importa si sea árbol o libro de la vida, vamos a dejarlo ahí. Pero lo importante acá es la admonición. Lo que nos tiene que llamar la atención es, si yo quito, se me quita un lugar en el reino o en la cercanía de la gloria de Dios a mi futuro eterno. Debo saber que tengo que tener mucho cuidado. Y hasta puede ser que si una persona cree ser cristiana y comienza a sacarle esto, sacarle aquello, capaz ni es cristiana y está haciendo cosas que no debe, y el juicio será aún mayor para esa persona, incluso delante del gran trono blanco. Tampoco dice la Biblia que debo agregar, porque le serán agregadas las plagas de este libro, hablando quizás también del libro de Apocalipsis. La pregunta es que para muchos dicen, no, esto se refiere al libro de Apocalipsis, no se refiere a toda la Biblia. No, hermanos, como hemos visto, ¿cuál es la prueba final y más grande que tenemos nosotros que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Se acuerdan? No hay contradicción. Bueno, pero algunos encuentran contradicción, sí, pero bueno, eso sería una parte. Pero la Biblia, ¿qué es en sí misma también? Y que eso nos demuestra que es la inspiración de Dios. Es una unidad. Yo no puedo estudiar la Biblia diciendo, bueno, Génesis no hace falta. Voy a dejar Génesis, yo estudio toda la Biblia, voy a estudiar solo el Nuevo Testamento porque ahí está lo de la iglesia, otro es para Israel, no vale la pena. Oh. Aunque la iglesia no está en el Antiguo Testamento, es necesario que la iglesia entienda su raíz israelita y hebraica en el Nuevo Pacto, si no, no tiene razón de ser. Ahora la pregunta es, ¿y por qué? ¿Cómo es eso de entender la raíz hebraica, la raíz israelita en la iglesia? La respuesta la encuentran en el Romanos capítulo 9 al capítulo 11. En especial en el 11. ¿Dónde está la raíz de la iglesia? ¿Dónde está la rama natural de la iglesia? ¿La iglesia qué es? En el plan de Dios. En el olivo. Es el injerto nomás, hermanos. Es lo que depende de la rama natural. ¿Ustedes hicieron alguna vez injerto en plantas? ¿O por lo menos vieron cómo se hace alguna vez? ¿Qué es el injerto? Ustedes saben que en los durazneros, ciruelos, en los citrus, muchas veces se hacen injertos para dar variedades de naranja, de mandarina, de limón, lima-limón, pomelos. Por ejemplo, ustedes van y compran esas mandarinas de cáscara gruesa que se pela todo fácil. Obviamente no son las mandarinas naturales, se le llaman mandarinas injertadas. ¿Por qué? Porque para lograr esa mandarina se tuvo que hacer un injerto en la planta original de mandarina o de algún naranjo, o de naranja, ombligo, lo que sea, y se hizo ciertos injertos y sale una mandarina un poco más grande, más rica, una cáscara diferente, no tiene semillas. Hoy, por ejemplo, ustedes van y algunas cooperativas y les dan limones sin semilla. Pero sin embargo, el original, el limón original, lo que viene desde la creación de Dios, ¿qué dice? Que cada fruto produzca ¿qué? Semilla según su fruto, simiente, dice, no usa la palabra semilla, pero usa simiente, o sea, de donde va a provenir una planta igualita, idéntica. Tiene la genética, tiene la biología exacta, igual que su original. Pero cuando vamos a veces los productos, frutas injertadas, nos encontramos que muchas veces ni tienen casi semillas. Las cáscaras son totalmente diferentes. No es la misma cáscara que la otra. La flor de la planta es diferente que la de la planta original, ¿entienden? La iglesia. Pablo usó esa figura, pero la iglesia es un injerto dentro de la rama natural. ¿Cuál es la que vale, el injerto o la rama natural? La rama natural, la planta natural, porque el injerto no tiene sobrevivencia sin la rama natural. Por eso Pablo le dice a los romanos, no se ensoberbezcan. Hoy hay muchos soberbios en relación a la rama natural. Hoy muchos niegan a Israel, son antisemitas, dicen que Israel... Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de los mundanos, ya sabemos que son antisemitas. Mejor dicho, hay que decir anti-israelitas, porque los árabes y muchos otros también son semitas, también son descendientes de Abraham y de Sem, solo que están en otra rama, no están en la rama de la redención. Dice que en Isaac sería llamada descendencia y en Jacob, y de ahí, por Judá, siguió la línea de la redención. Por eso son tan odiados los israelitas, porque toda la descendencia de Jacob, por el quien siguió también la línea de la redención y de Jesucristo, la ascendencia de Jesús, siguen habiendo odio, pero que entre los cristianos haya odio hacia Israel, eso es peligroso. Es muy peligroso, por eso existe la teoría del pacto, dicen doctrina, teología, yo la llamo teoría. Existe la teoría del reemplazo, existe la teoría del cristianismo solo, sin Israel. Las doctrinas que enseñan o las enseñanzas que enseñan algunos teólogos que Israel no tiene más nada que ver y está maldecido y todo se ha transferido las bendiciones y plan de Dios a Israel. La Biblia no enseña eso, pero ellos dicen que así es. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, Agustín comenzó con todo eso, pero nos damos cuenta. Nosotros tenemos que saber que toda doctrina, toda enseñanza de la Biblia se la estudia en todos los libros de la Biblia, en todos. Y la iglesia, que es una doctrina fundamental de la Biblia, la iglesia de Cristo, también se tiene que estudiar no solo en el Nuevo Testamento, donde está su principal protagonismo, sino que debo saber que la iglesia tiene una raíz, y es una raíz hebrea, porque la primera etapa de la iglesia se componía de ¿quiénes? Solo de israelitas. Solo de israelitas, y en el caso se registra, por lo menos en el libro de Hechos, un prosélito que era el eunuco de Candace, seguidor del judaísmo y que volvía a su casa y Felipe lo predica, pero recién en el capítulo 8. Pero hasta el capítulo 7 la iglesia era totalmente israelita, venía con un trasfondo. Y habían discusiones, sí es cierto, vemos el libro de Gálatas, vemos el libro de Romanos, las discusiones de los problemas que hay entre salir del judaísmo y entrar a lo que es la iglesia de Cristo misma. Dios le dice incluso a través de Jacobo en el capítulo 15 que dejemos que los que son seguidores de Moisés sigan si lo quieren, pero a los gentiles no estorbemos con las cosas del judaísmo. Es cierto, habían ciertas tradiciones judaicas, israelitas que tenían. Pero le estoy dando un ejemplo, cómo es importante tener en cuenta la doctrina del canon bíblico en la Biblia. Si nosotros no valoramos a la Biblia como un todo para la enseñanza doctrinal, nuestro fundamento está desfasado. Titubea la estantería. Está temblando nuestro cimiento y no nos estamos dando cuenta. Por eso es importante ver que la doctrina del canon abarca a la Biblia completa y todas las doctrinas bíblicas tienen un fundamento en el canon bíblico. Repito, el canon bíblico es la compostura. ¿Cómo se compuso el orden de los libros de la Biblia y por qué estos sí quedaron y los otros tantos, llamados así sagrados, no? ¿Quién fue católico acá? Hay unos cuantos que fueron católicos. Y la Biblia católica en el Antiguo Testamento, por sobre todo, ¿cuántos libros tiene? ¿Unos cuantos más? Creo que 46 tiene, si no mal recuerdo. Y eso que no soy de la religión, ¿eh? No llegué, nunca tuve la oportunidad. Sé que tiene 46 libros contra 39. Entonces la pregunta es, ¿aquellos tienen más libros, entonces son mejores? ¿Nosotros somos peores porque tenemos solo 39? ¿Nos damos cuenta? No. Hay que saber, la doctrina del canon bíblico justamente, o de la canonicidad de la Biblia, me va a hacer ver, me va a mostrar cómo se compuso la Biblia y por qué estos libros sí y los otros no. ¿Por qué los de Macabeo no tienen que ser también inspirados? ¿Por qué el de Tobías, el de Judith, el de Sabiduría, Eclesiástico? Ven, hasta sé los libros y todo, hasta me acuerdo todavía los libros y todo. Yo leí, aunque ustedes no crean, yo leí. No, ¿vieron eso que somos curiosos? Nosotros los que nunca tuvimos esa posibilidad de nacer, no sé si decir gracias a Dios que no nacimos en la religión católica o no, pero desde que nací yo ya, mis bisabuelos ya eran cristianos, ya eran creyentes. No supe lo que era ir a la religión. Pero la curiosidad, algunos dicen que la curiosidad mata al hombre, ¿no? Gracias a Dios no me desvió de la sana doctrina, la curiosidad de saber qué decían esos libros que no los tenemos en nuestras Biblias. Me conseguí una Biblia católica grandota que me prestaron con dibujos, con artesanías y demás cosas. Y yo contento que leía los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos, ¿qué quiere decir esto? Son de segundo orden. Ya los vamos a ver más adelante. Y me puse a mirar, a leer lo que decía. Y la verdad, algunos son bastante brujos, ¿eh? El de Tobías y Judith son bastante brujos, son bastante fetichistas. Hay mucha brujería ahí en esos libros. Ya los vamos a ver algunos ejemplos, Dios mediante. Los de Macabeos son interesantes como historia, pero no son sagrados. No son libros canónicos y de registro de autoridad divina, así que hay que tener en cuenta. Bueno, vamos a ver un poco. ¿Por qué llamamos canon? Ya hemos hecho un poco de introducción, hemos hecho algo de definiciones interesantes. Vamos a ver por qué llamamos canon. La palabra canon, que proviene del griego canón, significa primitivamente una caña recta que servía para medir una regla, un modelo. El término griego canón es afín a los vocablos cane, canne, doble n, cana, doble n también, caña, que probablemente proceden de las lenguas semíticas en las que hallamos la misma raíz. Ahí vemos también, vamos a ver enseguida en Ezequiel 42 y 3. Entendemos por canon conjunto de las escrituras oficialmente aceptadas por su inspiración y autoridad reconocida. Aquí hay otro tema también importante a saber, por qué estudiamos el canon de la Biblia. Porque debemos saber que no todos los libros que se escribieron, llamados así sagrados en la antigüedad, fueron inspirados. Esto también me da un aval a saber cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Nosotros, por fe, por cierta realidad y por la enseñanza que hemos recibido, decimos, ah, bueno, sí, estos libros son los inspirados, los pastores están todos de acuerdo, los líderes, en general, teólogos están de acuerdo que estos son los libros inspirados. ¿Pero por qué? ¿Vieron que los chicos a cierta edad, 5, 6, 7, 8 años, están todo el tiempo? ¿Y por qué esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa así, papi, mami? Depende si están, o el tío, si viene el abuelo, peor, porque el abuelo le tiene que aguantar. Entonces el abuelo, abuelo, ¿por qué esto? Bueno, nosotros a veces, no estoy diciendo que a todos tenemos que cuestionar, pero muchas veces tenemos que ser un poco de decir, ¿por qué, Padre Santo? ¿Por qué, Padre Celestial? Y pedirle al Señor las respuestas en relación a algunos asuntos bíblicos para descubrir. Hay cosas que Dios no quiere revelar, es cierto. La Biblia mismo dice que las cosas secretas que pertenecen a Jehová, más, este más es importante, o si ustedes quieren entender, pero las reveladas, las que sí se nos han dado la revelación, son para que las cumplamos nosotros y nuestros hijos. Nuestra descendencia tiene que estar amparada por sus padres para que puedan cumplir y descubrir las cosas que sí Dios ha revelado. Pero por eso es bueno preguntarle al Señor, Señor, esto no entiendo de tu palabra, ¿por qué es así? ¿Por qué razón? Por ejemplo, una vez me decía una hermana, me preguntaba en una conferencia que me tocó dar en de los tantos lugares que me habían invitado, y me a dar un tema X, y bueno, justo no sé por qué salió el tema de las guerras, de la conquista en Canaán. Y entonces la pregunta de la hermana era, ¿por qué Dios hizo matar a tantos miles de personas en la tierra de Canaán? Bueno, yo le di la explicación. Yo le dije cuál fue la razón y por qué la razón. Pero le dije, si usted no me quiere aceptar la respuesta, porque yo soy hombre como usted, o sea, soy ser humano como usted, le digo, hermana, pregúntele a Dios. Lea esos pasajes, lea, lea y léalos otra vez, una y otra vez, y ore para que el Señor le vaya mostrando. Y Él le va a dar la respuesta, quizás similar a la mía, o quizás mejor todavía que la mía. ¿Entienden, hermanos? Hay cosas que leemos en la Biblia y no nos preguntamos. Le voy a dar un caso, por ejemplo, y ustedes después investiguen en su casa y esto va a ser tarea para ustedes en la casa. ¿Por qué Dios permite que esté un relato como Génesis 19 y cuando hacen la chanchada que hicieron las hijas de Lot? Porque la verdad es aberrante la historia. Pero ¿por qué Dios permitió que haya eso? ¿Por qué está, por ejemplo, el capítulo 19 de Jueces cuando es descuartizada una mujer enviada a todas las tribus de Israel. Le hicieron de todo durante toda una noche. Y uno dice, ¿por qué contar esas cosas? ¿Por qué Dios quiso inspiradamente dejar esas cosas declaradas como parte de la doctrina bíblica, como parte de la enseñanza bíblica? Y uno se pregunta, ¿por qué? Bueno, pregúntenle al Señor. Señor, ¿cuáles son las verdades que hay acá, en estos pasajes de la Biblia? ¿Por qué contar, por ejemplo, lo de el segundo libro de Samuel, capítulo 13, cuando se la hace una violentación tan fea a Tamar, la hermana de Amnón, y su amigo le da tales ideas, la hija de David? Y uno dice, ¡qué fea historia! Bueno, todo tiene una verdad, todo tiene algo real que Dios nos quiso manifestar. A veces no entendemos por qué, pero es parte del canon bíblico. No puedo hacer caso omiso a esos capítulos terribles de la Biblia, a esos capítulos que a veces nos hablan de ciertos temas muy delicados, incluso, y uno se pregunta, ¿por qué Dios hace todo esto y aquello? Bueno, es importante, hermanos, cuando van leyendo algún capítulo un poco, uno dice feo por lo que se cuenta, pero es sagrado, es parte del canon sagrado del Señor. Entonces tenemos que decirle, Señor, ¿por qué? Ahora, en el porqué del canon sagrado, de por qué yo debo conocer la razón de cuáles son los libros inspirados y cuáles no, es importante justamente esta doctrina. Vamos a Ezequiel, capítulo 40. Ahí se empieza a hablar de lo que va a ser el templo milenial. Obviamente no vamos a hablar nada del templo milenial porque no es nuestro tema. Es un tema interesante algún día poder estudiarlo, pero vamos a Ezequiel, capítulo 2, versículo 3. 40, 2 y 3. Si alguien quiere leer. De Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí, he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Aquí en el versículo 3, hablando de que Ezequiel en visión había sido llevado a un monte alto, no sabemos bien cuál es ese monte donde dice que había una gran ciudad. Obviamente está hablando de la Jerusalén milenial, no está hablando de la Jerusalén actual, sino de una Jerusalén que está fundada sobre un monte, la ciudad de Jerusalén, pero al parecer la nueva Jerusalén, el santuario de la nueva Jerusalén, no va a estar exactamente donde está hoy. Muchos creen que va a estar en la zona del Monte de los Olivos, donde Jesús va a pisar, donde dice Zacarías 14, que Jehová pisará con sus pies en el monte y va a dividirlo y va a haber un valle entre medio. No sé si es así, pero la Biblia no especifica este monte donde fue puesto Ezequiel en visión. Ojo, en visión. Él no fue llevado en forma total, corpórea a ese lugar, pero en visión desde el cautiverio es llevado allá y dice que ve un ángel y tiene una caña de medir. Esa caña se dan incluso las medidas que tenía y se dice que tenía 6 codos. Vamos a mirar el versículo 5. Dice, y he aquí un muro fuera de la casa y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de codo y un palmo menor. Y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Bueno, acá tenemos una caña que tiene una fragmentación de medidas. ¿Cuál es la principal medida que compone una caña? El codo y un palmo. Hay 6 codos que, si vamos al codo que se le llamaba el codo del altar, es de 52 centímetros. El codo común de medida de construcción era el codo de 45 centímetros. O sea, el codo más o menos lo que se mide es esto de acá, más o menos, que se calcula que tiene entre 45 centímetros, 40, cerca de 50. Si supongamos que se está hablando del templo y acá se va a usar el codo sagrado, el codo del altar, digamos, del que se le llama del altar, entonces serían 52 centímetros. O sea, estamos hablando, vamos a decir, de medio metro, para redondear un poco. Quiere decir que esta caña más un palmo, estimativamente, tendría más o menos 3,20 m, 3,10 m de longitud, porque el palmo es esto. Y acá tenemos entre, depende el que es menos mano grande, puede tener hasta llegar hasta 20, si es muy grande su mano, puede ser que tenga 15 nomás, pero vamos a ponerle 3,15 m, redondeemos ahí si fuera el codo sagrado. Si fuera el codo normal de construcción, el codo habitual del común, serían 45 más un palmo, estamos hablando de estimativamente 50 centímetros, quizás poco menos, 49. Pero hay que entender, hermanos, que justamente esta era la medida que el ángel usaría y le mostraría a Ezequiel todas las medidas de la construcción de lo que sería el templo del milenio, el templo donde habitaría Jehová personalmente y estaría siendo adorado. Ustedes van a ver desde el capítulo 40 hasta el 48 que hay un templo que se construye, hay un atrio, atrio es todo lo que está alrededor del templo, y hay un lugar santo que está perimetrado por 200, cuando ustedes van a mirar las medidas en codos, por 200, estimativamente 250 metros por 250 por 250 metros de ancho y largo, lo mismo, es un cuadro completo que es el lugar santificado para el lugar sagrado donde va a estar el trono de Jehová. Esto no es nuestro tema, pero lo que quiero darles a entender que esa caña de medir es la ilustración justamente que tenemos, qué es lo que mide hasta de dónde empieza y hasta dónde va la palabra de Dios. De ahí viene la palabra canon. Lo que tenía ese ángel en su mano era una caña, como un pequeño palo, que era bastante liviano, por eso se usa la palabra caña, era bastante liviano y con eso iba midiendo 6 codos y un palmo, 6 codos y un palmo. Tantas cañas era tal la medida. Si ustedes quieren saber cuánta medida tiene el templo, las cámaras, los lugares santos, todos los perímetros, simplemente saquen una conclusión de acuerdo a lo que vale un codo y ya van a saber más o menos las medidas que va a tener el templo de Ezequiel, pues al templo del milenio, y lo que va a ser también los lugares, los atrios y los lugares de trabajo, porque todo eso se va contando en estos 9 capítulos que componen justamente la profecía del templo milenial. Así que ahí vemos un ejemplo de lo que es esa caña, ese cané, que vienen de esas raíces hebreas que van llegando y que nosotros usamos desde el griego canón. Y decimos en español canon. Algunos escriben canon con 2 n's, otros escriben con 1. En el título general prefería usarla de 1, pero si ustedes quieren usarla de 2, bueno, pónganle una n más y no hay ningún problema. La idea es saber la doctrina. Esto es importante. Bueno, ahora ya sabemos de dónde viene esta palabra canon. Es una medida exacta que se usa, que más de esa medida no va a ir y menos de esa medida tampoco irá. Esa es la propuesta que hace Dios a través de Ezequiel del equivalente a una caña. Bueno, esa figura espiritualmente aplicada a las Escrituras es lo que nosotros tenemos que ver, que la medida de la palabra de Dios tiene un principio y tiene un fin para el hombre. El hombre no puede traspasar ni pretender saber algo antes de la Biblia de lo que Dios ha dejado revelado. Por ejemplo, ustedes comienzan la Biblia, ¿cómo comienza? ¿Con qué frase comienza la Biblia? En el principio, hay en el principio. Bueno, ¿qué hay antes del principio? Si Dios me reveló algo dentro de la Biblia, ha de ver algo en el principio, antes del principio. Hay cosas que Dios nos ha dejado reveladas, pero no todo. No todo nos reveló Dios. ¿Qué hay antes? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde comienza la historia del ser humano? En la creación. Ahí comienza mi historia. Comienza la historia de ustedes y comienza la historia de toda la humanidad, de todas las razas, de todo lo que haya. Ahí comienza. En el principio creó Dios cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios volaba sobre las aguas. Había todo un caos, todo un desastre, un desorden, una masa acuífera. Y después dice, a partir del versículo 4 en adelante, comienza a describir cómo fue separando Dios las aguas de las aguas, los cielos de la tierra, de lo seco, y así va mostrando. Ahí está el principio. Pero ¿cómo era antes del principio? ¿Nunca se pusieron a pensar lo que llaman los hinduistas el nihil, la nada? Pero nunca existió el nihil, porque siempre hubo algo. Estaba el Dios eterno. Él nunca empezó y nunca termina. Para nosotros es un poco difícil decir, describir la eternidad. ¿Cómo puede ser que Dios no comienza? ¿Alguna vez algo hubo? No. La Biblia habla que Dios es eterno. No existe el nihil para el cristiano. O el nihil, no sé cómo lo quieran pronunciar. En el cristianismo no existe eso. Siempre hubo algo, pero para el ser humano hubo un principio. Para la creación hubo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero no existió la nada antes. Puede ser que la materialización de las cosas no estaban, pero todo existía en el pensamiento de Dios y en la gloria de Dios. La gloria de Dios es eterna, hermanos, también no es algo. Ustedes van a ver, por ejemplo, cuando se da para hacer el tabernáculo y se da para hacer el templo, ¿qué le dice Dios, en especial a Moisés en el monte? Cuida de hacer como se te ha dado el diseño en el monte. Cuida de hacer todo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo representaba la morada de Dios en el cielo. ¿Y la morada de Dios en el cielo cuándo empezó? Nunca. Nunca empezó, hermanos. No hay comienzo, nos damos cuenta. Este canon que vamos a estar estudiando, esta doctrina, nos ayuda a entender dónde está el comienzo de la historia de Dios para el hombre y la creación y dónde culminará. A través de las doctrinas de la palabra de Dios. No tenemos que empezar ni antes de eso, Dios no nos pide eso, ni tampoco tenemos que irnos más allá de la mente de Apocalipsis 22-21. No hace falta. Con que nos atengamos a los 66 libros de la palabra de Dios, con eso estamos completos. El mismo Pablo dijo, ¿para qué es la Escritura? Para que todo hombre sea preparado y sea perfecto. ¿Quieren encontrar la perfección en la vida cristiana? ¿La perfección moral? ¿Quieren encontrar la perfección como hijos de Dios? Acá está la respuesta. La Biblia, en sus 66 libros, le da todas las razones, posibilidades, actitudes y pensamientos para que logren llegar, por lo menos, casi a la perfección. 100% imposibles. En un cuerpo de pecado, lamento, hermanos, pero no se decepcionen, pero no vamos a llegar. Pero podemos acercarnos mucho. Podemos llegar a acercarnos un montón siempre y cuando nos estemos fundamentando en la palabra de Dios. Eso nos va a ayudar muchísimo a cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ver algo relacionado a lo que es ese trasfondo histórico del canon sagrado. Vamos al canon del Antiguo Testamento. Vamos a estudiar cada uno por separado y después hacemos un resumen de los dos juntos. Pero vamos a ver un poquito por separado cada uno. Punto uno que ustedes tienen ahí es el canon del Antiguo Testamento. El canon hebreo tenía tres divisiones. Uno, la ley. Dos, los profetas. Tres, los escritos también. O libros históricos y también otros más que habían acompañaban. La ley consistía en los cinco libros de Moisés. Los profetas se dividían en los profetas anteriores y los profetas posteriores, con cuatro libros en cada división. Ahí se dan cuenta que las divisiones de libros que tenemos nosotros hoy es un poco diferente a la hebrea. Después dice, los profetas posteriores incluían Isaías, Jeremías, Ezequiel y los doce, o sea, lo que nosotros llamamos los doce profetas menores. Bueno, después dice, el canon hebreo, los doce profetas menores estaban unidos en los que llaman el libro de los doce. Nosotros, generalmente, colocamos a Josué, Jueces, Samuel y Reyes entre los libros históricos del Antiguo Testamento. Pero los judíos consideraban, correctamente, por cierto, que la historia de Israel era una historia profética y, por lo tanto, clasificaron estos libros entre los profetas. La tercera división de los escritos incluía los demás libros de nuestro Antiguo Testamento. Lucas 24:44, por ejemplo, vemos esa clasificación que hace Jesús. Si ustedes quieren acompañarme un ratito, vamos a mirar ahí. Esa es la gran comisión justamente de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 24, él se va despidiendo antes de su ascensión. Deja lo que iba a ser la predicación y por qué pasó lo que pasó con él. Lucas 24:44, si alguien lo quiere. Y le dijo: estas son las palabras que os habéis, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Miran el versículo al final y dice: todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Si nosotros vamos a nuestras divisiones modernas del canon del Antiguo Testamento, las hacemos un poco distinta, como vamos a ver quizás en el próximo estudio. Pero para nosotros está la ley, libros históricos, libros poéticos, 5. Tenemos profetas mayores y profetas menores. Bueno, tenemos 5 divisiones que normalmente las usamos como para estudiar mejor la palabra de Dios y descomponer mejor el Antiguo Testamento. Pero para los hebreos no era de esta manera. Vemos que Jesús se atenía en su época, en su tiempo de predicación, se atenía a la justamente división que se usaba hasta entonces del original de divisiones. Todos los libros eran lo mismo, ojo, no cambiaba eso. Pero estaban en forma distinta las divisiones. Los libros se usaban de otra manera. Ustedes ven acá que él agrega los salmos, que podríamos decir un poco los poéticos, están justamente la ley de Moisés y están los profetas, que entran incluso libros que hoy para nosotros, como vimos en el escrito, son los libros históricos. Veamos un poquito, si ustedes tienen el bosquejo ahí, podemos mirar un poquito cómo estaba la división antigua del Antiguo Testamento. Yo les traigo esta información para que vean un poco el aspecto histórico y cómo se fue componiendo poco a poco el Antiguo Testamento. La ley, ¿cómo se componía la ley? Ahí ustedes lo tienen escrito. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Hasta ahí vamos todo igual. Hasta ahí todo más o menos vamos como estamos acostumbrados. Después tenemos los profetas. Los profetas tenían, así como tenemos nosotros, 2 divisiones, pero en forma distinta. Los profetas anteriores componían Josué, Jueces, Samuel, ambos libros, y Reyes, ambos libros también. Todo esto era parte de los profetas. Los profetas posteriores eran Isaías, Jeremías, Ezequiel, el libro de los 12, que son los escritos, eran los profetas menores que tenemos desde Oseas hasta el final, Malaquías. Ahí tenemos esos 12, o sea, tenemos unos cuantos libros más. Después tenemos los escritos que entraban dentro de lo que llamó Jesús los salmos. Entonces ahí entraban Salmos, Proverbios, Job, los 5 rollos de Cantares, porque se dividían 5 partes. Después tenemos a Rut, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther y libros históricos también dentro de esos escritos. También los tenemos a Daniel, Esdras, Nehemías y los libros de Crónicas, ambos libros, por supuesto, de Crónicas. ¿Se dan cuenta cómo funcionaba la división antigua del canon del Antiguo Testamento? Es importante saber esto porque así de esta manera podemos entender a qué libro se podía estar refiriendo, por ejemplo, Jesús cuando predicaba en los evangelios, predicaba y se refería a los salmos o se refería a los escritos, o a la forma en que él se refería a las escrituras. Ahí entendemos un poquito más el pensamiento de Cristo y de los apóstoles. Ojo, como vamos a ver más adelante, la propuesta del Antiguo Testamento que nosotros tenemos hoy, esa propuesta se dio recién en el año 100 de la era cristiana, en el Concilio de Jamnia. Eso se había dado incluso ya cuando el Nuevo Testamento estaba, el Nuevo Pacto estaba en curso. Ahí se dio la propuesta de los 39 libros que serían aceptados como parte del canon de la Biblia. Y esto lo hicieron los israelitas que se reunieron en el Concilio de Jamnia para que no haya tanta confusión de qué libros eran sagrados y cuáles no. Esta gente hizo un gran trabajo, hizo un verdadero trabajo, aunque hizo una división un poco diferente de la que tenemos hoy. Originalmente la división era poco distinta. Incluso yo no les traje otras divisiones que se manejaban de cómo se componían los libros que hoy nosotros tenemos. Repito, tenían todos, pero muchas veces se consideraban unos dentro de otros. Por ejemplo, Nosotros hoy tenemos en la Biblia primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer de Reyes y segundo de Reyes, y así también los de Crónicas 1 y 2. Pero para ellos era uno solo. Directamente eran tres libros, no seis. Eran sencillamente el libro de Samuel, el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Ahí vemos que resumimos, hemos bajado de 39 a ¿cuántos? 36. Así se fueron uniendo otros libros más que se encajaron. Por ejemplo, para ellos estaban los libros de Esdras y Nehemías. Eran dos libros únicos, un libro único nomás. Sencillamente era una historia completa, pero después los de Jamnia dividieron un poco entre lo que fue Esdras, que fue el primer escriba que trae también una camada de personas después de Zorobabel y Josué, y así siguieron haciendo. Nehemías trae una camadita más al final, como un tercer viaje desde Babilonia y Persia, y traen a ese lugar, pero lo consideraban una sola cosa. Y ahí ya vamos resumiendo otros dos. Tenemos dos menos. ¿Ya cuánto nos quedan? 34. Y así vamos haciendo los diferentes resúmenes y nos vamos dando cuenta que llegamos a esos 22 libros que componían el canon original del Antiguo Testamento. Pero no es nuestro tema, pero les quiero hacer ver cómo funcionó la historia hasta que a nosotros nos llega 39. Parece que somos mejores, pero no, somos iguales que los otros. Estudiamos los mismos libros, simplemente con divisiones distintas. Ustedes saben que terminamos con una historia interesante. Por ejemplo, cuando Casiodoro de Reina traducía la Biblia, la parte del Antiguo Testamento, porque hasta el momento de Casiodoro de Reina, el que nos hace la Biblia completa al español en el año 1569, hasta el momento de Casiodoro de Reina solo estaba hecha la traducción del Nuevo Testamento, que fue hecho por Encinas. Él lo hizo allá por el 1543. Y bueno, Casiodoro de Reina se tomó el gran trabajo, porque les puedo asegurar que traducir todo el Antiguo Testamento no es pavada, no es tontería, no es agarrar nomás y ponerme a mirar a ver cómo traduzco, no. El problema era que el español tiene una gramática, unas adaptaciones, y en cambio el hebreo es totalmente distinto. Tiene reglamentos gramaticales totalmente diferentes. No se podía decir esta palabra es esto, esta palabra es aquello, porque a veces una palabra hebrea es una frase completa en el español. Entonces, cuando él comienza a hacer, dice que, según cuenta la historia, que cuando comienzan la traducción del Antiguo Testamento por Casiodoro de Reina, dice que él se sentó con más de 50 israelitas, 50 judíos, para poder tratar de sacar el mejor sentido de las frases y palabras que iba traduciendo, pero dice que él le preguntó también a ellos si realmente lo que se consideraba el Antiguo Testamento, eso era lo que se aceptaba en Israel como el canon sagrado. Y ellos le dijeron que sí. El pastor Olovati, que ya está con el Señor, que todos ustedes, por lo menos por voz, lo conocen bien. El pastor Olovati una vez, cuando fue en uno de sus viajes a Israel, hizo como 5 viajes a Israel. En uno de ellos, cuando logró poder entrar a lo que era el cuerpo de la élite de escribas, maestros y todo de los israelitas ahí en la zona del templo, les preguntó a ellos. Así fue y le preguntó y le dijo, yo quiero saber, yo soy cristiano, soy, por ahí no estoy en la misma fe como la ven ustedes, pero soy, creo en Cristo, soy mesiánico y demás cosas le explicó, pero les dijo, yo quiero saber cuántos libros tiene el Antiguo Testamento en la actualidad. ¿Cuántos consideran ustedes que son? Y ellos le dijeron, son 39 y estos son. Y le recitaron todos. Obviamente en la forma que ellos dicen los libros, nosotros decimos, Josué, pero ellos no dicen, totalmente diferente. Pero le recitaron los libros en la forma hebraica que lo pronuncia o iris que lo pronuncian, pero lo dijeron, digamos, de esa manera. Y ahí tuvieron su libro. Por ejemplo, para ellos no es Génesis. Nosotros decimos Génesis, para ellos es Bereshit. Porque para ellos es el libro de los principios, el libro de los albores de la historia, de los anales históricos. ¿Entienden? Le dijeron así, le dieron de esa manera, y entonces él dice, estamos bien entonces. Vamos bien con el Antiguo Testamento. ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque obviamente, como dijimos hoy hace un rato, al comenzar el estudio, los católicos, ¿cuántos libros tienen en su Biblia? A ver, ¿quiénes fueron católicos acá? ¿Quiénes eran los lectores asiduos de las Biblias con dibujos y con artesanías y cuadros y demás cosas? A ver, esas Biblias así son grandotas, inmensas. A ver, ¿cuántos tiene? En el Antiguo, sí, porque el problema está en el Antiguo. En el Nuevo no es tanto el problema de la cantidad, el problema es el Antiguo. Tiene 46. Tiene 46 libros. Entonces la pregunta es decir, ¿por qué 46 y la mía tiene 39? Parece que aquellos son más estudiosos. Son mejores que nosotros. Tienen más libros para estudiar. Pero no. Canónicos, no deuterocanónicos, canónicos son solamente 39. Esto está avalado por los israelitas. ¿Y por qué les digo que los israelitas son autoridad en esto? Porque en Romanos capítulo 3, como hemos leído en los mensajes anteriores, Romanos capítulo 3, versículo 2, ¿qué dice? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? Mucho en gran manera, porque a ellos se les ha confiado la palabra de Dios, a ellos. Y le voy a decir algo, la palabra de Dios que se le confió a los israelitas no es solamente el Antiguo Testamento, porque la gran mayoría, a excepción de uno, del Nuevo Testamento, también son israelitas. También son israelitas, a excepción de Lucas, todos son israelitas. Todos fueron escogidos por Dios como santos hombres para escribir la inspiración de la autoría de Dios, del Dios del cielo. Debemos saber que si yo voy a discutir el tema de qué libro vale y qué libro no vale en la Biblia, no me tengo que remitir al teólogo tal, al cura tal, al papa tal, al monaguillo tal o al catequista tal. Yo me tengo que remitir a quienes se le confió la palabra de Dios y que por la gracia de Dios se le ha dado al mundo entero para que la pueda conocer. Pero hay un pueblo al cual Dios le confió su palabra y le ha dado su mensaje. Y sin excepción, todos los grandes maestros israelitas, incluso no cristianos, no mesiánicos, como dicen entre ellos, reconocen, por lo menos el Antiguo Testamento, con 39 libros, o con estos mismos libros que nosotros tenemos, por lo menos en la Biblia. Si ellos se quieren adherir a lo que era la división antigua, como hemos visto, lo harán. Pero hermanos, recordemos, si usted está leyendo el Antiguo Testamento, de las Biblias de la Reina Valera, de la familia de la Reina Valera, está leyendo un Antiguo Testamento en su canon correcto, con sus 39 libros, y eso no se debe discutir. Y es interesante, como vamos a ver más adelante, que la propia Iglesia Católica reconoce que los libros que ellos agregaron, los de Macabeos, Eclesiásticos, Baruch, Judith, Tobías y todos los otros, Sabiduría, son libros no inspirados. Son deuterocanónicos. Ellos mismos lo consideran, pero que son importantes para, fíjense para qué dicen, para la tradición. Y el catolicismo romano, ¿cuál es su principal enfoque social? La tradición de papá, de mamá, del abuelo, de la abuela, del bisabuelo y de la bisabuela y de todos los que quieran. Es la tradición, ¿cómo voy a deshonrar? ¿Por qué está la novena? A ver, los que fueron católicos, ¿por qué se hace la novena? Sí, tradición, pero ¿cuál es el significado de la novena? A ver, los que fueron católicos. Yo debería decir, bueno, soy un croto porque nunca estuve, pero, hermanos, ¿la novena qué es? ¿Cuándo se hacen las novenas normalmente? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? Falleció alguien y en la novena se pide por el descanso del alma de ese pobre prójimo que pudo haber sido un chanta, estafador, violador y todo, pero el Señor, de alguna manera igual, perdónale, ayúdale, que pase un poco menos mal en el purgatorio. Vamos a pagar, Señor, no te preocupes, nosotros vamos a dar de nuestra parte para que sufra un poco menos. Eso es la novena. Después viene la fiesta del Rosario. Después viene la otra misa también. Y así están. Y ustedes ven, todo tradiciones. Todo hay que hacer porque mi antepasado necesita por las dudas mi ayudita para estar mejor en el purgatorio. Y así va. La tradición. Pero el canon de la Biblia no es tradición. Es algo que Dios mismo lo ha estipulado y lo ha dejado en forma clara a través de santos hombres que Él mismo eligió para que nos dejen la palabra más, como dice Pedro, segura, a la cual haces bien en estar atentos como antorcha que alumbra, ¿en dónde? En lugar oscuro. Y esos lugares oscuros son la sociedad, las tradiciones, religiones, movimientos espirituales, política y demás cosas, todo. Ahí están los lugares oscuros por los donde anda la iglesia para alumbrar, para iluminar con el mensaje de acá, por favor. Que sea el mensaje de la Biblia. Ahí andamos, con una palabra segura. No tengan desconfianza que el mensaje que ustedes están predicando es el mensaje que necesita la gente de allá afuera. Necesitan escuchar la palabra de Dios, porque es el único mensaje de esperanza que hay todavía en un mundo que está cada vez más hundiéndose y sumergiéndose en la maldad. Acuérdense las palabras de Jesús. Y se multiplicará la maldad. No dice que se multiplicaría el amor. El amor de muchos, dice, se enfriará, se achicará. ¿Qué pasa cuando algo se enfría? Un material que está hecho en base a la materia, ¿qué pasa cuando hace frío? Se contrae, se comprimen. La composición total se achica y se comprime. Su propio cuerpo, cuando usted sale medio descamisadito en el día de frío, ¿qué pasa? Queda más chiquitito. Pero en los días de calor le está saltando todo, parece. Parece que todo está muy ancho. Todo le da calor. Pero sin embargo, cuando hace frío, parece que el cuerpo está todo más finito, porque todo se contrae, tanto lo que es molecular como lo que es celular. Así es el amor en la iglesia, que se enfrió. Se enfrió y dejó de trabajar y de cumplir bien sus funciones, porque no avivó tu fuego en la palabra de Dios. No avivó su calor en la palabra de Dios en un mundo frío, oscuro y malo. Vamos a parar aquí nuestro estudio de esta mañana y vamos a dejar lo que sigue de esta doctrina del canon. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, por la honra que es ella para nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y bendices, y pedimos, Señor, que nos ayudes y nos sigas guiando y orientando en tu palabra para que sigamos aprendiendo de ella y afiarnos fervientemente de su voz. En el nombre de Jesús, amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vino al grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor.